Sobre todo conexión con cabina 18 para este segundo tiempo. Adelante ustedes, chicos. Bueno, perfecto. Ya se ve los árbitros. Vemos que se metieron para la cancha. Ahí aparece el equipo de Agropecuario. Precisamente Agropecuario. Me parece que sin variantes. Lo que sí por el lado de Gimnasia, variantes obligadas. Contábamos hace rato la salida de Sánchez. La salida, lesionado Camacho. Camacho y Sánchez se fueron realmente muy, muy adoloridos. Eso nos preocupa y bastante a nosotros. Vamos a ver qué es lo que sucede realmente, cómo lo ve la parte médica o cómo lo están analizando así seguramente a los jugadores que ya no son de la partida. Cuando vemos, me parece, se va a venir la primera variante por el lado de Agropecuario y Gimnasia, que todavía no aparece en el campo de juego. Nosotros aprovechamos para contarles en este breve comentario que no fue un buen primer tiempo. Se prestaron mucho la pelota, muchas imprecisiones. De ratos se llegaba a las áreas, pero la más clara la tuvo Gimnasia en los pies del ingresado Casa, que no pudo meter ese remate cuando le llegó la pelota servida. Era cerca del final de los primeros 45 minutos. La chance y la oportunidad única que tuvo Gimnasia de meter más presión todavía arriba y de ponerse con un gol precisamente arriba. Se metió Gimnasia para la cancha. Así el recibimiento para los hombres de Módolo. Hay variantes y una más que se viene por el lado de Gimnasia. Eso ya me cuenta enseguida Facu. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Y el humo celeste y blanco se termina desplegando la bandera, el capo del norte. Allí los hinchas del lado de la preferencial recibiendo a Gimnasia. Moverá Gimnasia, parado frente a la pelota. Ya está Quintana. Ya se vienen los segundos 45 minutos. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Movió Gimnasia, la tiene. En el fondo, así, pelotazo arriba de Temataí. Lo venía buscando a Quintana. Sin embargo, termina cabeceando, conectando. Así era el jugador Miranda para que vaya esa pelota hacia terreno jujeño. La tiene nuevamente ahí el vikingo. Va el vikingo, pone el pase para que se avive por acá Maidana. No pudo Maidana llegar a bien a esa pelota. Cuando vemos que está Córdoba en la cancha también. Ya vamos a ir con esas variantes. Hay una variante por el lado del equipo de Agropecuario, contame Facu. Así es, Samuel, salió de la cancha con la número 11, Vázquez, e ingresó con la número 20, Ruiz Díaz. Así está Ruiz Díaz entonces, la tiene Gimnasia, aparece Córdoba como muy adelantado, pone el pase más atrás, para Dematei, Dematei metió el centro, no pudo conectar de cabeza, así se venía el hombre de Gimnasia, acompañaba también el chavo, por ahí va el polaco. Pelota arriba. Ahora sí Palazzo llega bien de cabeza. No puede Córdoba. Le queda esa pelota para Blando. Intenta también por allá Guinzo. Pusieron el balón hacia adelante. La corre el hombre de Agropecuario. Así va Blando. Se junta con su compañero Gonmelo. Más atrás se controla el juego Agropecuario en terreno de Gimnasia. Primer minuto de juego. Así va la visita. Pelota arriba. Se la pone para Mosqueira. La bajó bárbaro Mosqueira. Peligro en el arco de Gimnasia. Va Mosqueira, no pudo. Ante la marca de Soria y de Dematei, que terminaron recuperando la pelota. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-4725-017. Lo de Tote, limpia bien. La tiene así Miranda. Controla el juego de movida Agropecuario en terreno de Gimnasia. 2 minutos de este segundo tiempo. Somos en la cadena provincial del fútbol. Somos Concierto 99.9 Libertador. Somos 104.1 en Humahuaca y somos 106.7 acá en Jujuy, acá en Capital. Dejé San Salvador llegando a toda la provincia. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29 Mercado Central. Intentaba el remate Melo, porque le salió a la tribuna prácticamente la silbatina de la parcialidad jujeña. Saque de arco para el equipo de Módolo. AutoCenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. AutoCenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Entró Córdoba. Vamos a ver. Así y adelantado un poco quizás para juntarse de mitad de cancha hacia adelante. Tuvo que retroceder Maidana en la posición para colaborar también en cuanto a la recuperación. 3 minutos del segundo tiempo. Tiene lateral el Lobo Jujeño, carril izquierdo. El Fortín Vinería Premium y Dragstore. Vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales. Variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín Vinería Premium y Dragstore. Acceso Barrio Ciudad de Nieva. Giro obligatorio Obispo Padilla 568. Así la tiene Agropecuario. Ponen la pelota para el recién ingresado Ruiz Díaz. Aparece Ruiz Díaz. Y ahora la toca para Mosqueira. Va Mosqueira, mete el centro arriba, conecta de cabeza defendiendo el Chavo Andrisi para Gimnasia. Igual en el rebote le queda a ellos. La tiene Agropecuario, que ahora maniobra y tiene el control de la pelota. Pone en el centro arriba, se va la pelota para bien de Gimnasia por línea final. Va a reponer desde su arco el Lobo Jujeño. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas artesanales al horno de barro con leña. Más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas que no vas a olvidar. Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Ya tenemos 4 minutos de la segunda parte. 0-0 por ahora. No se sacan diferencia. No aparece el juego que hace rato que le pedimos por el lado de Módolo. Todos pelotazos arriba, pero no se pueden terminar de ensamblar, elaborar alguna jugada, poder complicar con un pase preciso al arquero Acosta, que tuvo buenas actuaciones en la primera parte y hasta ahora no ha tocado una. Y Agropecuario, que de a poco controla la mitad de la cancha, se hace fuerte ahí y por eso controla el juego. STC, construcciones y servicios, obras responsables, con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC, construcciones y servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Pelotazo, lo venimos buscando por acá, Ramos. Llega la defensa de Gimnasia. Igual le queda ahora, ahí va Miranda. En el rebote, no pudo, se le fue la pelota. Llegaba exigido Miranda, pero se le terminó yendo. Por eso, saque de arco para Gimnasia. Sí, contame, Facu. La variante de hace rato de Gimnasia de Jujuy fue Duré saliendo de la cancha e ingresa a Córdoba. Otro lesionado más. Qué bárbaro. Por eso, realmente, hoy es una tarde-noche mala para Gimnasia en cuanto a ese aspecto. Lesionados. Duré, que había terminado ingresando, reemplazando precisamente a uno de los lesionados, que fue Sánchez, se termina siendo también sentido. Bueno, entonces así la cosa. No está Duré, pero está allí Córdoba. Tiene variante Gimnasia, pero tendrá que plasmarlo con un gol. Y ahora, porque corren los minutos y entra un poco la desesperación de la gente también. Pelotazo arriba, lo venimos jugando por acá, Palazzo. Sin embargo, despeja bien así Miranda y Sils juntándose. Y bien la aprovechada del hombre de Gimnasia. Se viene por acá Casa, va Casa, tiraba el centro. No pudo Quintana. Termina defendiendo bien el fondo del equipo de Agropecuario. No pasa el peligro porque en el rebote le queda Palazzo. Palazzo con Casa, la tiene Casa. Quiere meter el centro, va a meter el centro. Termina rebotando en Miranda la pelota, que ahora controla el balón. La tiene Miranda, mitad de cancha. Se viene Agropecuario. Estamos en 7 minutos del segundo tiempo. 0-0, pelota arriba. Cambio de frente para que se venga por este sector. Blando, aparece Blando. Se fue la pelota, evita el córner. Así el hombre de Gimnasia, cerca del banderín, va a reponer con manos. carril izquierdo, el equipo de Agropecuario que se viene. Parrillada Luisinho, asado y pollo a la parrilla, más guarnición, bebidas en general, sábados y domingos, disfruta de los mejores cortes y la más deliciosa carne. Parrillada Luisinho, Miguel Ávila 3628 El Arenal, delivery sin cargo, zona sur, 388-464-8810. Así va el hombre de Agropecuario, Ruiz Díaz intentaba, sin embargo, bien. Así el hombre de Gimnasia para reventar con un pelotazo. Lo vienen buscando al polaco, como sea el polaco, se las ingenia para poner el cuerpo, tratar de ganar, pero no puede. La tiene Agropecuario. Así va el hombre, va blando. Se le fue la pelota, se cruzó bien Soria. Se va para un costado, por eso el lateral para ellos. Lo hace el propio Blando, rápidamente para Ruiz Díaz. Y así aparece Ruiz Díaz, se le cometen falta. Sanciona el árbitro del partido. Y en tres cuartos de cancha, en el carril izquierdo, tiro libre para Agropecuario. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. A la que se perdió Agropecuario, vino un centro perfecto de Ramos, se lamenta Mosqueira, terminó rebotando en un hombre de Gimnasia, porque solo entró para empujar prácticamente esa pelota, y en ese remate que intentó cruzar, precisamente se cruzó el hombre de Gimnasia también mandando la pelota al córner. Por eso tiene tiro de esquina Agropecuario. Estamos en casi 9 minutos de este segundo tiempo. Por recuerdos, por concierto, por la nueva FM. También estamos a través de Facebook, a través de Remember Deportivo, siempre acompañándote a vos por todas las plataformas. En esta noche ya de domingo, viene el pelotazo, primer palo. Así se tiene que esforzar el hombre de Gimnasia para ganar la posición. Y ahora metió la contra, primera, segunda. Puede ser. Va. No. No pudo ser. Le queda Quintana. Va Quintana. De arremetida va Gimnasia. Tiró. No pudo Gimnasia. Tremendo. Lo tuvo primero Casa. No pudo definir. Solo el hombre de Gimnasia en el mano a mano. Acosta termina ganando. Figura el arquero. El arquero de Agropecuario, no pudo Casa, no pudo Quintana, tampoco el polaco. Tremendo lo que se perdió Gimnasia en este pasaje increíble que tuvo. 3 chances, ninguna pudo aprovechar, pero nace el aliento para el Lobo Jujeño. Cachos, comidas rápidas, lomito, milanesa, variedad en hamburguesas, pizzas, charles y napolitanas. Cachos, comidas rápidas. Vení y descubrí por qué nos recomiendan. Avenida Bolivia 2182, pedidos ya al 388-487-7426. Qué chance, realmente increíble lo que tuvo Gimnasia de Jujuy en esta segunda parte. No le sacó provecho a una oportunidad que vimos ahí, 2 o 3 jugadas. Realmente se lució el arquero Acosta en el mano a mano. En el mano a mano no pudo el hombre de Gimnasia. Fue más el arquero que terminó conteniendo, tapando un remate increíble. Ya estamos en 11 minutos. 11 del segundo tiempo. La tiene por acá Agropecuario. Terreno de Gimnasia. Así maniobra Mosqueira. Va a cubrir Soria. Sin embargo, gana Mosqueira por el cuerpo. Y termina tocando la pelota para la trepada de Guinzo. Se fue larga la entrega. Tan larga que se fue por línea final.